Canal Osera presenta Osera Podcast. Ethan, Mariluz y Marco emitiendo desde lo más profundo del frondoso bosque. Saludos excursionistas y bienvenidos a nuestro programa número 27. Marco. Marco, te toca. Que no. ¿Cómo que no? Te toca a ti, lo pone en el guión. Que no, que no. Que no hago el programa. A ver, ¿qué te pasa a ti hoy? Que estamos perdiendo el tiempo. No sé para qué vamos a hacer programas si total no nos va a oír nadie. ¿Qué pasa? ¿Ya has estado mirando las estadísticas de iVoox? Pues sí. Y vaya desastre. No nos escucha ni Dios. Venga, tampoco exageres. Además, es normal. Mucha gente nos escuchó en el especial Superhéroes y no fue precisamente nuestro mejor programa. Además, como hemos estado de vacaciones, apenas hemos hecho promoción del podcast. Y la gente ha estado de puente, que eso también hay que tenerlo en cuenta. No es el mejor momento para ponerse a escuchar podcast. Que no me convences. Que para que no nos escuche nadie, no vale la pena hacer el programa. A ver, queridos oyentes... Los cuatro. Anda, calla y déjala terminar. Gracias. Como decía, cuando colgamos el programa en las redes sociales, especialmente en el Facebook, si dais a compartir, os lo agradeceremos mucho, mucho, mucho, mucho. A ver si aumentamos la audiencia. Y así este lloroncete deja de quejarse y grabamos tranquilos. ¿Estás contento ahora? ¿Podemos seguir con el programa? Bueno, ya veremos, venga. Entonces, ¿qué toca hoy? Como Izan ha dicho, esta ha sido una semana de vacaciones, así que no hemos tenido tiempo para preparar el podcast. Por suerte, teníamos cosas pendientes que se nos habían ido cayendo en programas anteriores por falta de tiempo y hoy es un buen momento para incluirlas. Por ejemplo, el último capítulo de nuestro tour de juegos de Asmodee. Y el friquismo filial, que la semana pasada nos pasamos de tiempo con Spider-Man y se nos quedó en el tintero X-Men primera generación. Pero antes, nuestra nueva sección, la semana de canalosera.com. con algunas noticias y otros temas interesantes. Pues si ya está todo, vamos con ello. Lo estabais esperando y aquí está, la semana de canalosera.com. Y dale con el teatro. Como siempre, venga, vamos con las noticias. ¿Qué hemos puesto en la web? Pues tenemos varias cosas nuevas. Empezamos con nuestra cita puntual con este podcast, el lunes que pusimos el capítulo 26 de Osera Podcast y ya lo pusimos. ¿Y total para qué? Si total no lo escuchó nadie. Venga, no volvamos a eso, que además nos lo pasamos muy bien grabando. También podéis encontrar un artículo sobre lo que es un podcast y las diferentes formas de escucharlo. Un enlace que podéis enviar a quien os pregunte, ¿eso de los podcasts qué es? Una pregunta muy habitual últimamente. Esta semana hemos estado de servicios mínimos, como hemos dicho, y no hay muchas cosas que comentar. Pero lo que más se ha oído y leído en las redes sociales ha sido la desaparición de varios canales de la TDT. Sobre todo se ha lamentado mucho la pérdida de Explora. Con razón, quitan uno de mis canales favoritos. Sí, la de veces que te hemos pillado ahí viendo la casa de empeños a la bestia, los efectos especiales. Sí, además tenemos también programas de cocina, la típica pesadilla en la cocina. Sí, con el gran Gordon Ramsay, no con Chiquetete. Chicote. Sí. Pues sí. Y también el de restauradores, que le gusta mucho a Ethan. Y en la web están explicados los motivos del cierre. Y también ahí hemos puesto un enlace de un artículo fantástico de un gran periodista, de Miguel Ángel Uriondo, que de esto sabe mucho y lo explica en profundidad, por si a alguien le interesa una información más completa. Muy buen artículo ese, es muy recomendable. Podéis verlo, escucharlo, ¿no? Escucharlos a nosotros. Pero entre tanta mala noticia está la pequeña alegría de saber que A3Media ha anunciado que Explora seguirá emitiéndose de forma gratuita por Internet. Podéis entrar en la web para ver la dirección a través de la cual emitirán. Vamos a hablar ahora de los dos últimos juegos de que visteis en vuestra visita al Café Tour Asmodee. Y pues empezamos, por ejemplo, por El Principito. Sí, se llama en concreto... Principito, hazme un planeta. Está basado en el famoso libro de Antoine Saint-Exupéry. Exupéry. Que mi francés no es... Y además es muy bonito porque cuenta con las mismas ilustraciones del autor del libro. ¿Y de qué trata? ¿Qué hay que hacer en este juego? Un planeta. Hay que hacerle al principito un planeta. Sí, está basado en el libro y en el planeta que sale en el libro del principito. Bueno, no del todo porque tiene elementos muchos. Sí, pero esos elementos son los que aparecen en el libro. Es que algún día, en crecer un poco, te dejaremos el libro. O algo. No. El libro. Esto es un libro. Esto hay que leerse el libro. Pues sí, cada planeta que tiene que formar cada jugador son 16 bloques, ¿verdad? Sí, 4x4. ¿Y qué tipos de fichas hay en son, este juego? Son unas fichas cuadradas. Hay curvas para cerrar el planeta y centros. Y luego necesitas 4 centros y 4 curvas. Y luego hay 4 fichas que son las que marcan... 4 centros y 8 curvas. Y luego hay 4 fichas que son las que marcan el tipo de puntuación que vas a ganar. El juego, lo bueno es eso, que dura 16 rondas. Sabes lo que dura cuando empieza, más o menos, sabes lo que es va a durar. Es finito. Sí, no es de los que se eternizan. Bueno, son 16 rondas. Tiene su duración. Y... ¿qué se hace? Sabemos que hay fichas, pero que tienes que ir cogiendo una ficha de un montón o algo el así. El primero coge la cantidad tantas de fichas como jugadores haya. Sí, es muy original. Y elige una. Luego se la pasa al que boca quiera. Boca arriba. Se ponen boca arriba. Todo el mundo ve las fichas demás que hay. Y elige una. Se la pasa al que quiera. Elige otra, se la pasa el que quiera. Y así sucesivamente, hasta que el último solo le queda una. Y es el que coge otra vez 5 fichas y elige una. Sí, exactamente. El que coge la última, el que se ve forzado a coger una que no puede elegir, pues coge las 5 siguientes. Y puede elegir entre más. Y así va. Digamos que el juego se trata también de ver cuál te interesa darle a los demás, cuál te interesa quedarte a ti, pero a quién se las das primero para que no coja la que a él le interesa, porque... a todo esto, los planetas están boca arriba, todo se está viendo. O sea, la estrategia de los jugadores está muy clara. Todo se puede ver. No se puede mantener ninguna estrategia en secreto. Bueno, tú las tienes en la cabeza, pero te pueden mirar lo que tienes. Exactamente, son bastante claras. ¿Y quién gana? O sea, ¿cuál es? Bueno, el objetivo del juego, hemos dicho, construir el planeta, pero... Una de las cosas que se cogen son... Puntuadores que te dicen qué tipo, porque en el planeta hay una serie de dibujos que son los dibujos... Que son los arbolitos. Están los arbolitos, el baobá, la serpiente, las ovejas, las cosas que salen en el libro. Farolas, bancos... Todo lo que sale en el libro. Entonces, los puntuadores te dicen cuáles de esos dibujos te van a dar puntos. Sí, y los baobás son medio buenos, medio malos. Sí, ahí... Porque tienes uno, tienes dos, pero a los tres baobás les das la vuelta y no tienen pierdes nada. Pierdes todas las puntuaciones que haya en ese cuadrado. También hay unos volcanes que perjudican si tienes muchos. Pero hay puntuadores de... Un baobá, 7 puntos. Dos baobás, 14 puntos. Y hay también otros puntuadores que son fichas sin volcanes. Otros puntuadores que son fichas dadas la vuelta. Hay muchas opciones de todos los elementos. Entonces hay muchas estrategias. Y según los puntuadores que tengas, tienes que seguir tu estrategia. O según lo que tengas, tienes que coger puntuadores. Porque los puntuadores son una parte más que se puede coger al principio, al final, según el mano le interese. Pues porque el mano elige si coge de centro de planeta, entonces hay 5 centros o 4 centros, según los jugadores que haya, de centro de planetas para usar, y así sucesivamente. Esos puntuadores, por lo que contáis, están o forman parte de esas mismas fichas para formar planetas. Son las esquinas. Pero también se ponen 5 sobre la mesa y se eligen igual que las piezas del planeta. Bueno, 5 o 4, sí, tantos como jugadores hayan. Vale, y al final entiendo que se sacan puntos sobre los puntuadores que tengas cuando ya se han completado los planetas. Y yo tuve suerte porque tuve por baobás y por fichas dadas la vuelta. Genial. ¿Y os gustó el juego? Sí. Un poco, a mí sí. Sí. Está bien, pero yo creo que cuando ya han jugado varias partidas se tiene que hacer más ameno, porque es un poco a veces farragoso al principio. Vale, pues creo que con este ya hemos terminado. No, nos queda el doble. Sí, me refería de explicar este juego ya es suficiente y pasamos al siguiente juego. El último juego ya que vamos a daros la lata. Ajá. ¿Y de qué va ese juego? Pues se llama... Doble, hemos dicho. Se llama Doble, pero escrito D-O-B-B-L-E. D-O-B-B-L-E. Exacto. Y son unas cartas redondas, es la primera novedad. La caja es una cajita redonda, con sus instrucciones, sus cartas y su publicidad. Todo es redondo en el juego y en las cartas, en cada una de las cartas hay un montón de figuras dibujadas al azar. Son figuras de todo tipo. Igual. Como 6 o 7 figuras. Sí, u 8, no sé, hay muchas. Y son completamente al azar porque hay un dinosaurio, una tela de araña, un cubito de hielo, una gatito. Una hoja roja. Una hoja de cedro roja. Puede ser cualquier cosa. Tipo como el lince. Algo sí, así. Sí, tipo, ¿no?, como el lince. La idea es similar al lince porque yo se no trata de. Yo no he jugado al lince. Pues sí. Yo tampoco he jugado al juego lince. Juego de padres, ya. Yo tampoco he jugado al lince, pero es un juego de buscar parejas de figuras. Y en este caso es lo mismo porque. Quien encuentra más parejas gana. Sí. Siempre En teoría, entre cada dos cartas siempre hay una figura que se repite. En teoría no, en la realidad. Sí, creemos que sí. Tendría que haber matemáticamente todas. Entonces, el juego está basado en minijuegos en realidad. Pero todos se basan en lo mismo, en encontrar una coincidencia entre o bien la carta que tienes en la mano y la que hay en el centro, entre la carta que tienes en la mano y la que tiene otro, de varias maneras. Sí, yo creo que son solo eso. Sí, lo que pasa es que las instrucciones te dan como solo que cuatro. O vas cogiendo las cartas y van cambiando los dibujos, o vas dejando las cartas y van cambiando los dibujos. Exactamente. Entonces, quien primero se descarte gana, o en algunos juegos, o quien primero se quede con todas las cartas gana. Básicamente es eso. El que más parejas coincida acaba ganando. Gana. Pero las instrucciones tiene varias maneras de hacerlo. Tiene varias maneras de saber quién ha tenido más parejas. Vale, entonces es un varios juegos en uno. Sí, son varios siempre juegos con en la uno, misma mecánica. Muy de fiesta, muy ágil, muy fácil de aprender a jugar, porque se tarda un minuto en aprender a jugar y luego es pues estar muy atento porque y estar muy rápido. Lees las instrucciones y ya sabes jugar. Haces una partida medio de broma y ya sabes jugar. Que las instrucciones son nada, porque es ver la mecánica. Una hojita redonda para leer. Bien, pues con esto terminamos nuestro tour, nuestro café tour por los juegos. Por los juegos de Asmodee. Y probaremos más en cuanto nos vuelvan a invitar a ir. A ver, habéis visto X-Men primera generación, que entiendo que no es la primera de X-Men, ¿o sí? No, la primera peli de los mutantes se llamó simplemente X-Men y la comentamos en el programa 20. De la que hablamos hoy es una precuela de la trilogía de X-Men. Una vez pasada la tercera, se estrenó hace relativamente poco, en el 2011, está X-Men Decisión Final, que el título original es X-Men Primera Clase, First Class. Y después del relativo fracaso de X-Men La Decisión Final, parecía que la saga se iba a acabar y aparece de repente esta precuela que, y luego, por lo visto, funcionó muy bien, ¿no? Y luego habrá una secuela. Sí, luego después de esta vendrá una secuela. Pues esta peli, lo gracioso es que, o lo curioso o lo acertado, es que empieza igual que la primera película de X-Men, contando el origen de Magneto. Ah, ¿en la primera lo mismo? Sí, ¿no te acuerdas? La vimos hace poco, que la comentamos en el programa 20. Empieza con Magneto en la Segunda Guerra Mundial. Sí. En el campo de concentración. Lo que pasa es que aquí se extienden más y conocemos a un personaje bastante, bastante maléfico, que es Sebastian Shaw, que es el que digamos, explora los poderes de Magneto. Luego ya saltamos, Magneto está buscando a Sho para vengarse. No contamos por qué, pero está buscando a Sho para vengarse. Y por otro lado, un agente del FBI se cuela en el club Hellfire, que en los cómics, por lo menos en los cómics en los 80, lo conocíamos como el Club del Fuego Infernal. O sea, lo tradujeron, que queda como más tétrico. Más dramático. ¿No? Tú te acuerdas de esa parte, ¿no, Izan? Que es cuando la gente del FBI se cuela y encuentra a los mutantes que la sorprenden. Ya de eso no me acuerdo bien, pero... Izan, hasta que empieza no a parecerse de su madre. Hasta que no empiezan a pegarse tortas, no... Bueno, pues... Y también es que la vimos hace bastante tiempo. Ah, un par de semanas, exagerado. Pues eso, ya es demasiado. Eso es un mundo. Demasiado. Hemos hecho demasiadas cosas entre una cosa y otra. Pues bueno, pues el caso es que esta gente del FBI encuentra estos mutantes y investiga para ver si, digamos, qué son los mutantes y qué hay, porque estamos hablando de los años 60. No sé, sí, los 60, porque estamos hablando de la crisis de los misiles de Cuba. Está muy bien hilada la película en ese sentido. Entonces encuentra al profesor Xavier, un joven profesor Xavier, todavía sin silla de ruedas. Reúnen a un grupo de mutantes, no vamos a decir cómo, ni por qué, ni quiénes, y se tienen que enfrentar al grupo de mutantes. Ah, ¿no vamos a decir quiénes son? Bueno, ya iremos avanzando sobre el tema. Y se tienen que enfrentar a los mutantes de Sebastian Shaw. ¿Y esa formación que comentas es la original de los cómics? ¿O? No. Y hay alguien muy parecido a Sebastian Shaw mezclado con un demonio, que es un mutante que puede teletransportarse. Sí, ese mutante, por lo menos en los cómics clásicos no existía, se llama Azazel. Y es un teletransportador. Sería un rondador nocturno para los que conocéis los cómics. Y también modernos. Puede clavar su cola. También, es como un demonio. Lo que yo he dicho. Sí. Pero volviendo a la formación. La formación original de la primera Patrulla X que creó Stan Lee eran el profesor X, ya en silla de ruedas, y luego varios personajes que salían en la primera X-Men. Cíclope, Jean Grey. Cíclope salió en la... En X-Men, Cíclope es el de... Sí, pero me refiero en la de primera generación. No, en la primera generación no, salía... Salía su hermano. Bueno, aquí solo lo llaman por su nombre. Caos. Alex Summers. En la formación original estaba el Hombre de Hielo, estaba la Bestia, antes de hacerse azul, que ese sí que aparece aquí, sí que coincide. ¿Y quién más salía? Ángel. Ángel, que salía en la decisión final. Es uno con alas. Esos eran los personajes originales. ¿Y quiénes salen aquí, entonces, si no son la formación original? Mística. Aquí ya sale Mística, que le han cambiado un poco el origen. Que salía en X-Men, sale una de Mística más joven. Sí. Sale, como ha dicho Ethan, sale Caos, que es Alex Summers. Sale la Bestia, que es el único que coincide. Y Banshee, que es un personaje de los cómics que sale más adelante, aquí que es uno que tiene poderes con la voz. Y entonces entiendo por lo que has estado comentando que aquí se ve tanto ya... Y el que se adapta a cualquier cosa. Darwin, es cierto, salen varios personajes, también sale una chica que no me acuerdo el nombre, creo que la llaman Ángel no sé qué, que es una chica con alas. Salen varios personajes, tampoco... Tampoco es entrar en concreto en todos porque... Sí, no, porque... Pero hacen como de secundarios, digamos. Sí, no es el equipo principal. También en la parte de los villanos, muy importante, sale Emma Frost, que es un personaje muy muy importante en los cómics y que lo hace... Además, la actriz que lo hace es la de Mad Men. No me acuerdo ahora del nombre. Se me ha ido a la cabeza. Y se ven aquí ya eso a las dos... ¿Los dos grupos, los buenos y los malos? ¿Magneto? Se van mezclando. No, porque primero viene el muy malo, que ya no me acuerdo. Sebastián Shaw. Ese. Sí, al principio. Diciendo, ¿queréis vivir aquí con esclavos o uniros a mí y vivir como reyes? Y algunos se unen a él y algunos... En cuando empiezan las tortas sí se acuerda hasta de los diálogos. O sea... No, no, además es que lo has clavado el diálogo, la frase la ha clavado. Sí, es que no sé si os acordáis, en la película de X-Men, Magneto y Xavier siempre se hablan uno al otro como amigo mío. Sí, eran como íntimos. Aquí en la película vemos el inicio de la amistad de Xavier y Magneto antes de enfrentarse, antes de convertirse en enemigos. Uh-huh. ¿Y qué podemos decir del director de la película? El director es Matthew Vaughn, que no era un director con mucha experiencia, que venía a hacer Kick-Ass y Stardust. Stardust, no sé si te acuerdas, de Kick-Ass no la habéis visto, pero Stardust la estábamos viendo el otro día en la tele en unos trocitos. Es una de una chica que es una estrella que se cae del cielo, es una pero fantasiosa. Nos estamos yendo por las ramas. Sí. Bueno, pues son dos películas que no estaban mal dirigidas, pero tampoco eran ninguna obra maestra. Y esta película, la verdad es que le salió muy bien. Está muy bien. Y yo disfruté mucho de esta película. Y del reparto de personajes, ¿alguno así que os haya llamado la atención? ¿Algo que destacar? Hombre, a mí Christian Slater está muy bien haciendo de Sebastian Shaw. La verdad es que Christian Slater cuando hace de villano se lo pasa muy bien y hace que nos lo pasemos bien. Y lo curioso es ver a Jennifer Lawrence, la chica de los Juegos del Hambre, que ya tiene un Oscar y una nominación y de todo, que es mística. No los habría asociado yo en mi cabeza, ¿no? No. Bueno, también está un desconocido James McAvoy, que es el joven profesor X, y Michael Fassbender, que también está muy bien como Magneto joven. Y en general, entonces, ¿qué os pareció la película, Ethan? A mí divertida. Lo de las peleas, lo de la pelea del punto muerto de la nave del submarino de los malos. Ajá, sí. Sí. Que ni se veía por fuera ni se puede escuchar. Ajá, sí. Los efectos especiales están muy bien y la ambientación, porque toda la película está eso. Han mezclado la crisis mutante, la primera, que digamos lo que sería la primera crisis mutante, con la famosa crisis de los misiles de 1968, creo que es, cuando Rusia quiso mandar misiles nucleares a Cuba. Y estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Y aquí lo han mezclado todo con la aparición de los mutantes. Está muy bien hilado y los personajes están muy bien. Y los efectos especiales a mí me parecieron impresionantes. ¿A ti? Sí, me gustaron todos los poderes de todos los mutantes. Sí, no, y por lo que habéis comentado, que como no se han centrado solo... O no han aparecido solo lo que son los mutantes principales, sino que... No, porque ya estaban utilizados. Claro, fueron saliendo un montón, entonces también, no sé, puede resultar curioso, ¿no? El ver diferentes poderes en diferentes mutantes puede estar curioso. El hermano de Cíclope, ya más o menos... Tú sabes que es el hermano de Cíclope porque yo te lo he dicho, pero en la película no se dice en ningún momento. No. Pero también lo parece un poco porque tira rayos. Sí, eso sí. ¿Tira rayos por los ojos? No, por el pecho. Ah, solo tiran rayos. Sí, por el pecho. Tira rayos, no es por el pecho tampoco. Uh-huh. Simplemente lanza poderes energéticos. Pues nada, ¿ponemos ositos? Pues yo... ¿O ponéis ositos? Esta vez voy yo primero, venga. Le voy a dar 8 ositos mutantes. Toma. Pues yo me uno a ti y le doy otros 8. Muy bien. Mira, ¿estáis de acuerdo? Hola, soy Usera Podcast. En estos momentos no puedo atenderte. Puedes dejarme un mensaje en la web canalosera.com, en Twitter @oserapodcast, en Facebook facebook.com/canalosera o en el email canalosera@gmail.com. Gracias. Pues llegamos al final de este programa un poco tramposo. La verdad es que hoy hemos grabado poco. Bueno, da igual, si no nos va a escuchar nadie. Y dale con que la abuela fuma. No insistas más, que estás muy pesadito. Dadle a compartir, porfa, a ver si este calla. La primavera inunda el bosque y los excursionistas estornudan sin parar, estimulados por nuestro polen. Para aprovechar la situación, vamos a montar un puesto de venta de antihistamínicos. Nos oímos la semana que viene y mientras tanto, sed felices. Adiós. Adiós.